12 y 21 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves. Lo vamos a hacer pues informando sobre la gestión municipal en el Ayuntamiento de Ubrique en torno a cuestiones relacionadas principalmente con el ámbito urbanístico, porque hoy contamos como invitado con Manuel Ángel Chacón, teniente de alcaldesa, primer teniente de alcaldesa, responsable de urbanismo, vías y obra, agua, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. Manuel Ángel Chacón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya saben nuestros oyentes que tienen posibilidad de plantear sus preguntas, mientras antes mejor, para que no se vayan acumulando todas al final y puedan ir saliendo conforme, bueno, pues se vayan produciendo esas peticiones, preguntas, que pueden formular a través de las diferentes vías de comunicación que ponemos a su disposición, WhatsApp, correo electrónico, los propios teléfonos de esta casa. Comenzamos y lo hacemos hablando pues precisamente del ámbito urbanístico, que es uno de los temas que se abordaron ayer en el Consejo de Barrio que se celebraba, ¿no? Una convocatoria de Consejo de Barrio, en el que, bueno, pues se informaba de diferentes temas y uno de ellos era las actuaciones municipales que se van a hacer en, o que se están haciendo en los barrios ubriqueños. Sí, efectivamente, Rocío. Ayer tuvimos una nueva sesión del Consejo de Barrio. Para el que no lo conozca, no le suene, es un nuevo órgano de participación que cuando llegamos al gobierno municipal pusimos en marcha. La anterior convocatoria fue noviembre, si no me equivoco, del año 2016, y en el día de ayer se celebró la, ya no sé si la tercera o la cuarta sesión de este consejo. El objetivo que tiene este consejo es fundamentalmente reunir a las asociaciones que representan, en definitiva, a los diferentes ciudadanos y ciudadanas de Ubrique, para poner en común las demandas que existen en cada una de las barriadas y ir dando cuenta de aquellas mejoras que se puedan ir acometiendo y de alguna manera priorizarlas si es que hay posibilidad de priorizar, ¿no? Porque muchas veces la propia calendarización nos lleva a que hay que ir actuando sobre la marcha. En el Consejo de Barrio, uno de estos puntos, ya que estamos hablando de intervenciones en los barrios, como no puede ser de otra manera, eran aquellas obras que estaban previstas de acometer en las diferentes barriadas y comentar también qué se había hecho en respuesta a las peticiones también de los vecinos. Yo me hice una pequeña guía, que es la que me he traído hoy por aquí por delante, mi pequeña chuleta para estructurar de alguna manera cómo se iban a abordar las diferentes actuaciones y con cargo a qué proyectos se van a acometer. Es uno de los objetivos también del Consejo, ¿no? La total transparencia en cuanto a la gestión de los fondos y los recursos que puedan llegar al municipio. Por hacerte un resumen y no cansar tampoco a los oyentes, ¿no? Empezamos con hablando de los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Imagino que también a los oyentes les sonará los planes Más 30 y Emplea Joven de la Junta de Andalucía. Pues a través de estos planes se han incorporado en dos fases, ya se han culminado las fases de incorporación, 72 nuevos trabajadores al Ayuntamiento de Ubrique durante un periodo de 6 meses. Emanando de estos planes, que tengan que ver directamente con vía y obra, no con otras áreas que también podemos ir comentando a lo largo del tiempo que estaremos por aquí, se van a actuar directamente en dos planes que se llaman mejora de instalaciones municipales y otro que se llama mejora de la red viaria. En cuanto a las mejoras de las instalaciones municipales, yo ya comentaba ayer que se está actuando en la avenida de Cádiz, hacia las cumbres, es decir, la carretera que nos lleva a la gasolinera. En el margen derecho habrán visto nuestros vecinos que había unas vallas de obra durante más tiempo del necesario allí protegiendo una zona, porque el pasamanos o la baranda se había descolgado y podía suponer un peligro si alguien se dejaba caer por allí. Bueno, no se había arreglado porque es que se había ido el firme a donde estaba sujeta el pasamanos y había que hacer una obra de cierta envergadura. Se está trabajando ya allí para arreglar el pasamanos y la idea es adecentar en la medida de lo posible todo el camino que tenemos de espacio municipal que ya se ha ampliado. Recuerdo que la antigua carretera pasaba por allí y ya no es carretera, ya es una calle más de Ubrique que asfaltó Fomento y que ya la hemos incorporado al callejero municipal. Después, a continuación, dentro de este mismo plan de mejora de instalaciones municipales, se pretende actuar en el cementerio municipal. Hay algunas mejoras que hacer. El cementerio es un sitio donde siempre tenemos mejoras que hacer. Todo lo que se haga allí es poco, porque hay que mejorar en la medida de lo posible. No es un sitio que se va por gusto, sino que todo lo confortable que se puede hacer allí es poco, y también se va a actuar en el cementerio municipal. También hay una reforma estructural allí, porque la cubierta presenta filtraciones de las tanatosalas, presenta algunas filtraciones, y bueno, hay que acometerla. El problema que hemos tenido hasta ahora también es que con lo poco que ha llovido provocaba que hubiese siempre humedad. Esta lluvia ha sido muy espaciada en el tiempo, y cuando iba a meter mano, al final volvía a llover poco, pero otra vez te volvía a echar para atrás la obra, ¿no? El inicio de la obra. También se pretende actuar en la zona del convento, en los accesos al mismo. Hay unas canalizaciones que están metiendo el agua por sitios donde no debiera, y con el tiempo, si se deja, van a provocar daño, que ya se han identificado y que se va a actuar allí lo antes posible para evitar que con la lluvia se siga produciendo daño. El otro programa que yo te decía que se iba a hacer también con los planes de la Junta de Andalucía es la mejora de la red viaria. Aquí hay dos actuaciones principales. Una es potenciar la instalación de barandas, pasamanos, en definitiva, mejorar la accesibilidad a determinadas zonas en las vías públicas. Hay una gran demanda de barandas y pasamanos en nuestro municipio. Tenemos la orografía que tenemos y hay que ayudarse para agarrarse a algún sitio en algunas calles, ¿no?, para poder subir. Y pretendemos darle un empujón a la demanda que hay de barandas. Ya se han comprado materiales y demás, y se está desde el taller de herrería trabajando en ello. Y por otro lado, hay yo lo llamo plan de choque, por ponerle un nombre. No tiene es una manera de dirigirte singularmente a algo, pero no es otra cosa que, a través de una reunión que mantuve con el presidente de Discovery, me plantearon una serie de puntos donde ellos habían identificado que con pequeñas mejoras se podría mejorar, y se eliminaba con ello una barrera arquitectónica. Y en base a esa reunión, que me aportaron incluso las fotos, hemos hecho un pequeño listado, lo hemos mapeado, también pusimos en el Consejo de Barrio la identificación de la zona, a modo de ejemplo. Tampoco era solamente para ver que estaban los puntos identificados. Había muchas zonas en torno a la Plaza de la Estrella, cerca del Centro de Salud. Bueno, en definitiva, son pequeños detallitos que con nada le mejora mucho la vida, ¿no?, la calidad de vida a las personas. Lo hemos identificado y se pretende actuar de esa manera singular sobre espacios en la vía pública. Quiero decir, dejar claro que es en la vía pública. Es decir, a lo mejor alguna barrera arquitectónica un poco más concreta no se va a poder abordar desde este punto de vista. Estamos hablando de quitar una señal de tráfico que, si se pone en la pared en vez de con un poste, se puede transitar por la acera, de rebajar un bordillo, es decir, de estas cosas que todos vemos, pero hasta que no nos hace falta no caemos, ¿no? Por otro lado, otra de los planes de actuación son el plan de inclusión. Ya el plan de inclusión lleva un par de meses funcionando. Fueron 29 personas que se incorporaron. La mayoría son peones de obra y pintores. Y con esto ya se han abordado algunos problemas que los vecinos habían demandado también. Es decir, reitero en esto porque yo lo llevé al Consejo de Barrio, porque con estos planes le estamos dando respuesta a la petición vecinal que se había hecho a través del propio Consejo de Barrio, como son, por ejemplo, la eliminación de los tocones en la Avenida de los Parlamentarios. Aquí os sonará que en este mismo programa más de una vez nos han planteado la necesidad de eliminar esos tocones por los daños que se estaban produciendo a los vehículos de la zona. Ya se han eliminado los tocones, ya nos toca ordenar un poco el tráfico. Ahora os comentaré por qué todavía no está pintado los aparcamientos. También se están haciendo mejoras en el Parque Alberti. Concretamente se ha empezado por el pintado de la reja. No se había pintado desde que se construyeron y bueno, había que darle un repaso ya. También se están eliminando alcorques del PP1. Son cuando se hizo la urbanización del PP1, del Plan Parcial 1, Quien se dé una vuelta por allí verá, sobre todo en la parte más cercana a Ubrique, que hay alcorques cada 4 o 5 metros, pero no hay nada sembrado. Es decir, llama la atención que aquello era una urbanización que contaba, si yo no me equivoco de memoria, por los documentos que yo he podido ver, con 58.000 euros de jardinería, y yo allí he visto pocos árboles sembrados. ¿Qué pasa? Que al final lo que hay es mucho hoyo lleno de hierba y sitios donde los más incívicos lo utilizan de papelera sin que haya bolsa ni manera de recogerla. Lo que estamos haciendo es, preventivamente, vamos a taparlo, los tocones, perdón, los alcorques, sí, con adoquines, de manera que cuando se desarrolle y haya la posibilidad de sembrar y hacerlo en condiciones, pues se retiren esos adoquines y se pueda utilizar aquellos alcorques que se crean necesarios, los que no, que se pueda transitar por encima sin riesgo ninguno. Igualmente, se están eliminando también en la zona del jardín. Es una zona que yo cada vez que digo jardín me llama mucho la atención, porque ya lamentablemente nos queda poco de jardín. Se ha ido pintando, cambiando el verde por el gris, ¿no? Se ha convertido en una zona demasiado árida con el paso de los tiempos. Seguramente esta ya ha sido la solución que se podía dar a corto plazo y la más rápida. Yo tengo, como decía el otro, yo tengo el sueño de recuperar el jardín, pero como eso todavía no se puede hacer, lo que vamos a intentar es dotarlo de verde en lo que se pueda. Uh-huh. Por lo menos vamos a ver esos alcorques que ahora mismo están sirviendo, o estaban sirviendo hasta ahora, de arenero para los perritos, y para que después los niños llegaran y movieran la arena de los perritos. Al final se estaba recogiendo mucha arena sucia de fuera de estos alcorques, y además era una zona árida. Lo que estamos haciendo ahora es sacando los tocones de las palmeras que estuvieron allí en tiempo, y algunos estaban todavía enterrados. Se está sacando, se va a dotar de tierra vegetal, se le va a hacer el perímetro para aguantar la tierra, y se está buscando un sistema para dificultar lo que se pueda que los perritos puedan acceder allí. Ya que hay algunos dueños que no ponen interés en que el perro no se meta, por lo menos vamos a ponérselo más difícil al perro, por si su propia voluntad el animal decide buscarse otro sitio. También se está haciendo con los planes de inclusión. También pretendemos adecentar parcelas municipales que hay en PP2 y PP1. A la vez se están mandando órdenes de ejecución a los propietarios de esas parcelas para que las adecenten, porque igualmente cuando pasamos por allí vemos que hay solares en estado prácticamente de abandono, y bueno, es una zona urbana que el propietario tiene que cuidar y responder de su ornato y adecentamiento. También con este plan, junto con los planes de empleo de la Junta, queremos hacer un desbroce del camino de la depuradora, entre otros caminos. Ese es el primero que se va a actuar. Se va a intentar ganarle lo que la vegetación le ha quitado a la carretera, y a partir de ahí mejorar en la medida de lo posible el carril. Yo lo decía ayer, no voy a engañar a nadie, vamos a parchear. Allí lo que se va a hacer es parchear los baches, vamos a parchearlos. Ojalá pudiéramos recuperar aquel camino en todo su esplendor, pero ahora mismo lo que vamos a poder hacer es bachearlo, ¿vale? Respecto a con las obras municipales, se están trabajando en los parques infantiles. Se ha iniciado por la sustitución y en algunos casos la colocación del el material, el suelo, el pavimento de caucho de protección. A la vez se han retirado juegos donde los había, aquellos que se podían recuperar, como a través del plan también hay carpintero y herrero, para que en la medida de lo posible se puedan recuperar esos juegos y se puedan utilizar bien en ese parque o en otro. Y cuando estén recuperados, pues se irán instalando los nuevos con los que se hayan recuperado. También se va a actuar entre la calle Pinito, saben los oyentes que la zona de Pinito ha estado en obra, se ha recuperado, se ha mejorado el pavimento, se ha cambiado el saneamiento y el abastecimiento, y se ha ordenado los aparcamientos de la zona. Estaba pendiente la colocación de una pila allí, una fuente, y ya que estábamos en aquella zona y que además se está trabajando también en casas nuevas, nos habían planteado los vecinos que hay un tramo ahí que no se había actuado en años. Era la zona de la calle Santa Isabel y la conexión entre Pinito y calle Jesús. Se va a llevar la nueva conexión de agua hasta la calle Jesús, y se va a mejorar el pavimento también de aquella cuesta de la rampa de acceso, digamos, a Pinito desde la calle Jesús. A la vez que queremos disminuir la pendiente que hay en el camino ya que se inicia hacia Caldereto. Había quedado una pendiente un tanto pronunciada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y vamos a ver si se puede reducir esa pendiente en algo. Esta obra está pendiente de, ya se ha iniciado lo que es el tema de, con la maquinaria, el acopio de materiales y demás, pero estamos viendo para intentar cuadrarlo con una intervención que la empresa de aguas tiene que hacer en la zona de Caldereto para que no se bloqueen los accesos. Esta misma mañana, al final de la mañana, hay una reunión con la empresa de agua, el arquitecto municipal y responsables de obra para cuadrar los tiempos para que no no se corten todos los accesos a la parte más alta de Ubrique, sino que se haga de una manera sincronizada y coordinada, ¿no? Se sigue con el equipo de bacheo y mantenimiento. Ya se ha iniciado el proceso de licitación de un vehículo de obra pequeñito, un mini camión, como lo decíamos, para que haya un equipo autónomo de mantenimiento de las calles, así que no tenga que venir alguien de otra obra a tapar un bache que se genere, y con lo cual esto está demorando el arreglo del bache, lo estamos viendo todos los días. No, la idea es que haya un equipo exclusivamente para el mantenimiento del bacheado del viario municipal. Para eso hace falta que tenga un vehículo que les pueda servir, que tenga cierta autonomía. Como todos estamos sometidos a las nuevas recomendaciones y además la sensibilidad ambiental vaya por delante, nos planteamos cuando estuvimos haciendo la licitación la posibilidad de un vehículo eléctrico. Estuvimos hablando con algún que otro fabricante y hace un par de semanas hicimos una prueba con el que nos decían que era el mejor que había ahora mismo en el mercado, el que más potencia tenía y el que más nos podía servir, y lo cargamos con 15 sacos de cemento y lo mandamos para el Caldereto y nos subió la primera cuesta. Como no pudo ser, ya la prueba está hecha, es decir, al menos yo quería intentar introducir el vehículo eléctrico, pero también me quería asegurar de que el vehículo funcionara. Nos propusieron hacer la... Me río porque la prueba nos la propusieron en Tomares, en Sevilla, y yo le dije que no, que tenían que venir aquí y pasar por el Caldereto. Que si no pasaba, no nos servía, que un vehículo que sirve para Tomares no tiene por qué servir para Ubrique. Claro. Bueno, pues hemos hecho la prueba y hemos visto que tenemos que seguir con la gasolina. Pues ya, ya se ha iniciado el procedimiento de licitación para que el vehículo esté aquí lo antes posible. También está el programa que dijimos de gestión de incidencias, se está implantando, y en cuanto esté la ventanilla electrónica a través de los terminales móviles y las nuevas referencias que se pueda tener para registro, vendremos por aquí, lo presentaremos y le daremos toda la difusión posible. Ahora mismo lo que se está haciendo es la implantación dentro de los servicios municipales, ¿no? El tener un programa, nos quedamos con el detalle, ¿no? Con que vamos a poder comunicar una incidencia a través del móvil. Pero es una ventanilla más. Esto detrás lleva un sistema informático, lleva un peso y cambiar la estrategia de funcionamiento de los servicios municipales. Una vez que esté todo probado, funcionando, haremos la presentación y la daremos toda la difusión del mundo. Por último, hablaba yo en cuanto a obras municipales, a que también tenía pendiente un presupuesto para asfaltar aquellas calles que habían tenido más, es decir, que estaban en peor situación. Yo creo que casi coincidiremos en que podríamos asfaltar casi todo Ubrique, pero hay que priorizar, podemos llegar hasta donde se puede llegar, y bueno, y el orden de priorización es el estado en el que se encuentra la calle, el tiempo que hace que no se interviene, y criterios de seguridad, como no puede ser de otra manera. Esto se comentó en el Consejo de Barrio desde la primera sesión, y fruto de la valoración de las distintas peticiones vecinales y ver cómo están las calles in situ, hemos pedido presupuesto, y ya sí lo puedo anunciar porque tengo el presupuesto y ya el interventor también me ha dado la luz verde, y vamos a asfaltar calle Murillo, que es una calle que ha tenido una demanda también tradicional. Yo creo que todas las calles de los pintores se han asfaltado, menos Murillo. Puedo recordar de memoria, creo que Velázquez, Zurbarán y las demás, todas las perpendiculares a Murillo, que es la que hace de eje, se han asfaltado antes o después, y sin embargo Murillo se ha ido quedando ahí y no se había asfaltado. La calle Fernando Quiñones también se va a asfaltar, la que está por delante del parque Rafael Alberti, es una zona donde pasan muchísimos autobuses, muchos vehículos, y tiene, aparte de la degradación del asfalto, está llena de socavones. Lo mismo pasa con el tramo que le sigue, que es Manuel de Falla. Hay 4 o 5 socavones allí que, para poder arreglarlo, al fin y al cabo tienes que abrir, rellenar, compactar y volver a faltar. Se va a faltar otra calle que también tenía mucha demanda y es muy transitada por los ubriqueños, que es la calle Fernando Gavilán, desde el pabellón hasta la Plaza de la Estrella. Esa calle está, también coincidimos con todos los que lo vemos, que está muy degradada. También el tramo de calle que está entre la pista polideportiva y el pabellón se va a incluir aquí. Y un tramo de Ministro Fernández Ordóñez y toda la calle que va por la parte delantera de Antonio Vega. También responde a una petición vecinal, se ha visto la situación de la calle y se considera que es necesario ya el asfaltado de ese tramo. Como te digo, hay muchas otras calles, muchas que deberían de poderse asfaltar. Poderse no, que se deberían de asfaltar. Pero podemos llegar hasta donde podemos llegar. Estas son la priorización. Y bueno, yo ya lo decía. A lo mejor tenía que haber cogido la instancia de los vecinos diciendo, por esta instancia está esta calle. Es decir, con la petición tal, no hace falta. Todos sabemos cómo está la calle. Pero sé que la calle Murillo es una calle muy demandada. De hecho, a través de la asociación no la habían hecho llegar. Antonio Vega pasa exactamente igual. Claro, pero esto es como esto. Hay que ver la demanda, pero también, desde el punto de vista técnico, la necesidad, ¿no?, del arreglo de esa calle. Porque a veces hay vecinos que demandan más que otros, pero la necesidad, claro, es la que... Claro, efectivamente. No es cuestión de insistir mucho, sino que a través de la demanda se ve, se plantea una necesidad y después se valora situación, riesgo y dotación presupuestaria. Y en base a eso, pues, tenemos que ir priorizando. Por último, para no ir... estamos con los planes provinciales, que ya esto lo he comentado muchas veces, no hace falta ni decirlo, estamos pendientes de que nos digan ya podéis empezar con la plaza Ministro Fernández Ordóñez, que es una plaza que se llevan mojando, no sé si son 10, 12 años, los años que llevan soportando los dueños de los vehículos que están allí, el agua que les está cayendo por encima, la terminación del mercado, del antiguo edificio del mercado, con los Profeas. Ya para julio se prevé terminar definitivamente esa obra, con la nueva sala de exposiciones, salones comerciales y salón de la Peña Flamenca. Y lo que sí era nuevo, pero yo creo que ya también lo comenté aquí, fue otra petición de vecinos. Y además, esta sí que era sangrante por algún lado, por decirlo de alguna manera, puesto que se le estaba provocando daño a los propios vecinos en su vivienda. Y es la calle Nardo. Es perpendicular también con la calle Margarita, que está a un nivel distinto, está más baja. Y cuando llueve en determinadas condiciones, esa calle, la calle Nardo, el hormigón está suelto, se parece ser que hay oquedades por debajo, está hueco, y hay vecinos de la calle Margarita que están a distinto nivel y en perpendicular que le sale agua por la pared directamente. Con lo cual, me decían que llevan años reclamando también el arreglo de esta calle, le hemos visto que lo podíamos encajar a través de algún plan especial de inversión y han encajado con el plan Profea del año 2017. Por último, los planes de cooperación. Con este plan se van a hacer las intervenciones, yo creo que más van a llamar la atención. En el año 2016 hicimos intervenciones en las casas nuevas, recuperando viviendas públicas que estaban en una situación de abandono. Se apostó por aquello. Y bueno, ahí están ya las viviendas que se le están dando los últimos retoques por empresas cualificadas, ya no son obras municipales, son los remates de carpintería, alguna perlita, pintura y demás que están, han sido contratados, ¿no? Este año con los planes 2017 hemos intentado hacer tres actuaciones para llegar, para que cunda más. Estos son planes directamente, que aunque se llamen plan de cooperación, al fin y al cabo están buscando emplear a personas, con lo cual es un plan de empleo, no es como el plan de inversiones de los aparcamientos de aquí de Jesús. Este era un plan invierte, te dicen, aquí tienes 115.000 euros, dime en qué quieres invertirlo y contrata a una empresa para que lo haga. No obstante, tuvimos la suerte de que se hizo a través de una empresa ubriqueña. Esta empresa me dijeron que contrataron entre 5 y 6 personas para la ejecución de estos trabajos. Pues mira, mejor todavía, si además de quedarnos con un bien, con un equipamiento nuevo, se ha dado trabajo y a gente de nuestro pueblo, pues mejor todavía. Este no, este que estamos hablando es directamente un plan de empleo. Se llama plan de cooperación, pero lo que persigue es dar mucha mano de obra. Tenemos una obra normal, por decirlo de alguna manera, el cálculo promedio son 60% del presupuesto para recursos humanos, 40% para materiales. Los planes de cooperación eran hasta ahora un 15% solamente para materiales y el 75% para recursos humanos, para emplear a personas. Este año, en este plan de cooperación 2017, si no me te lo digo de memoria, son 185.000 euros, más o menos, es decir, no es obviamente una cifra tan redonda, pero está en torno a 185.000 euros, de los cuales el 20% son para materiales y el 80% para mano de obra. Esto implica que el ayuntamiento va a tener que poner una parte de los materiales, porque si no, no te llega al 60-40 que te decía antes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estos 185.000 euros? Pues de los 185.000, en torno a 90.000 euros van a ir a la ordenación de la calle Curtidores. Se va a demoler ya por fin el centro de transformación de calle Curtidores con pasadilla. Eso va a permitir ordenar el tráfico. También esto es una petición antigua de los vecinos. Yo creo que todos lo hemos pensado alguna vez. ¿Qué pasa con la calle Curtidores que parece que siempre se queda ahí la calle olvidada? Bueno, en cuanto vimos el plan de cooperación y aprovechando que ya Endesa había retomado su compromiso de sacar las tripas, como yo le decía, del centro de transformación para meterlo en el nuevo que se está haciendo con la urbanización de Azorín, en cuanto se ejecute eso, que ya están los proyectos mandados, las autorizaciones, está todo en marcha, en cuanto nos digan, ya hemos sacado las tripas, procede a la demolición del centro de transformación y a la ordenación y mejora de la calle Curtidores con pasadillas. La idea es aprovechar ahí entre esa y la calle Azorín, calle Azorín, la urbanización de Azorín, sí. La UA10, hay, si no me... es un 10% de cesiones de la urbanización a espacios municipales. Ese 10% vamos a intentar aprovecharlo hasta el último centímetro posible, que la norma no lo permita, para meter aparcamiento. En un primer borrador, yo ayer lo puse también en el Consejo de Barrio, puse un esquema del primer borrador que hicieron, que este ya ha cambiado sensiblemente, por eso dije, bueno, esto es un documento de trabajo, pero por lo que yo estuve viendo, nos salían, lo tengo por aquí, en torno a 49 aparcamientos más. Espero que conforme se haya ido depurando este primer borrador, se haya podido llegar a más. Esto es sin contar los aparcamientos en superficie de la calle Azorín. Estamos hablando de los laterales, los márgenes del río y zona de Curtidores. Al fin y al cabo es lo que se ha venido haciendo durante los últimos años, donde todo el mundo hemos aparcado, pero ordenándolo, para que esté, si ahí no se va a hacer ninguna gran obra. Lo que vamos a hacer simplemente es destinar los mismos usos que estaban antes, pero bien ordenado. Además de el pavimento de la calle Curtidores para bueno, mejorar el tránsito a través de la calle y la conexión con la calle Pasadilla, para que el tráfico pueda circular ahí con toda la normalidad que debería tener desde hace tiempo. También, con el plan de cooperación, te he dicho que para Curtidores iban en torno a 90.000 euros de los 185, y el resto se va a dirigir a dos intervenciones. Una en la plaza del Petaquero, la plaza de la Estrella. Bueno, la plaza que hay allí, cuando salieron los petaqueros, parece que ya dejó de llamarse Plaza del Petaquero porque los petaqueros estaban en la rotonda. Bueno, pues sigue llamándose la Plaza del Petaquero y queremos ponerla de nuevo en valor. Recuperar aquella plaza, dotarla de vegetación, darle un poco de jardinería y algún encanto para que sea más apetecible disfrutar de esa plaza que está en un sitio tan tan estratégico del municipio. Está prácticamente en desuso, ¿no? La plazoleta que hay. Totalmente degradada y en total desuso. Ahora mismo no la utiliza prácticamente nadie, a no ser que vaya muy cansado, te tengas que parar, pero no invita a ir a la plaza, ¿no? Pues vamos a intentar darle algún aliciente para que los ubriqueños y las ubriqueñas puedan disfrutar de nuevo de la plaza del Petaquero. Y también vamos a continuar con la ordenación de los aparcamientos, que ya se empezó con el anterior plan de inclusión. En Avenida Juan de la Rosa, recordaréis que los aparcamientos estaban regular, que cuando llovía no se podían bajar de allí las personas que aparcaban. No había zona de tránsito peatonal para, sobre todo, que es como fue pensado para los pequeños del Benafí que iban hacia la barriada de Andalucía, se ha hecho un pasillo de seguridad peatonal, y la idea es replicar el mismo modelo desde el acceso del colegio, donde está el kiosco, hacia Avenida Miguel Reguera. Repetir el modelo por allí para garantizar el tránsito peatonal y mejorar el aparcamiento y bueno, y que uno se pueda bajar del coche cuando aparca, ¿no? Esas son las tres intervenciones que van con el plan de cooperación. Estuvimos también comentando, lo dijo la alcaldesa, lo avanzó, aprovechó el Consejo de Barrio para avanzarlo. Teníamos pedido una subvención a Diputación para la mejora, fundamentalmente el pavimentado, de la Plaza de las Palmeras. Otra demanda histórica que todos nos habíamos apuntado en la lista de las cosas que hay que hacer. Esa lista es enorme. Ya cuando estábamos en la oposición nos encargamos de preparar el listado de cosas que había que mejorar. Es decir, que no es nada nuevo cada vez que hay que buscar aparcamiento, que hay cosas que mejorar. Ese listado lo tenemos todo. Hay que ver la gestión que se hace para mejorar tu lista. Pues ya está la subvención pedida y la alcaldesa ha mantenido conversaciones con la presidenta de Diputación y le dice que posiblemente en muy poco espacio de tiempo se libere esa subvención para pavimentar la Plaza de las Palmeras. Así que si nada cambia, en breve tendremos la Plaza de las Palmeras con otra pinta, otro aspecto, y posiblemente, que es lo que no he dicho cuando he estado hablando del asfaltado, la semana que viene, a inicio de problemas es el agua, ¿no? Porque estaba previsto para el lunes el asfaltado de la zona de Azorín para recuperar y abrir ya el tráfico, pero como se prevé en agua desde hoy hasta el mismo lunes, martes incluso, están pendientes de concretar un poco las previsiones meteorológicas para saber cuándo van a trasladar la maquinaria. La gestión que hemos estado haciendo para asfaltar las calles que he enumerado antes en Ubrique iban encaminadas a que cuando estuviesen aquí las maquinarias para asfaltar la zona de Azorín, aprovecháramos sin solución de continuidad y asfaltásemos el resto de calles de Ubrique. Si todo va bien, yo espero que todo eso se produzca a partir del martes que viene. Quiero decir, a mí no me gusta anunciar las cosas con tiempo, ya lo hemos dicho más de una vez aquí. A mí casi me gusta más venir a explicar lo que tenemos ya hecho antes de venir a prometer o a levantar ilusión de algo que no tengo ni en el horizonte, ¿no? Ya esto está concretado y si no, la semana que viene va a ser la otra, va a depender del clima, ya no va a depender de los euros ni de la intervención municipal ni de los proyectos. Todo eso ya está cerrado y es cuestión de que el calendario coincida con el clima y nos permita meterle mano, si es posible, a partir del miércoles incluso que viene. Pues son las 12:53 minutos. No sé si entrar ya en el tiempo de las consultas y planteamientos que llegan por parte de nuestros oyentes o seguir hablando del orden del día, ¿no? De ese consejo de barrio que trajo mucha información, ¿no? Claro, yo ya casi prefiero, bueno, podemos hablar del plan municipal de vivienda, de que el servicio de agua se está preparando una aplicación para registrar también incidencia y poder consultar la factura, es decir. Estuvimos hablando, como tú comprenderás, de más temas, pero también es verdad que aquí estamos para escuchar a los oyentes, ¿no? Y pues, darle respuesta en la medida de lo posible. Sí, una cosa, si te parece. Sí. ¿Se determinó la fecha de la romería? Se habló de esos dos temas. Se hablaron de la, bueno, de que ya la fiesta de los gamones, bueno, las crujías, como le decíamos, estaba ya consensuada desde el año pasado y que se pretendía hacer lo mismo con la romería. Hubo una propuesta que llevó el concejal de Festejo de Cultura para el tema de la romería a través de la asociación La Jaca, que le habían propuesto hacerlo el último domingo de abril, haciéndolo coincidir que el día 1 de mayo es festivo. Se propuso, hubo asociaciones de vecinos que no lo veían, otras que lo veían más o menos y otras que lo veían regular. Lo que se venía a decir es que también era puente el día del petaquero, que es cuando tradicionalmente se ha hecho el lunes, pero hay una diferencia muy sensible. Yo eso sí lo manifesté después con algunos vecinos que estuvimos hablando, que después se quedaron, y es verdad que bueno, es otro punto de vista. El día 1 de mayo es fiesta nacional, el día del petaquero no. Con lo cual, siendo fiesta nacional, es más difícil, ¿no? Es menos apetecible irte de compra, puesto que va a estar todo cerrado. Así que posiblemente, aprovechando que es el día, es fiesta nacional, pueda tener más éxito, ¿no? La asistencia a la romería. Y bueno, después hubo alguna otra asociación que sí que es verdad que lo estaban viendo, que a lo mejor se podía hacer, que había demasiada cercanía quizá con las cruces de mayo. la asociación está volcada con ese trabajo también, y es verdad, hay que reconocerlo, que hay que darle su espacio y su tiempo, pero a lo que todo el mundo estaba de acuerdo es que había que decidir ya una vez por todas una fecha y que fuese siempre la misma. Igual que se decidió que el primer fin de semana de mayo iban a hacer los gamones, hay que decidir cuándo va a ser la romería y que siempre sea la romería el mismo día, independientemente de que haya puente, no haya puente, que haya un día festivo después o no lo haya. Pues así que se está valorando. Mañana se lo preguntaremos nuevamente al concejal de festejo. Muy bien. Bueno, vamos a entrar con las preguntas, si te parece. Uh-huh. Vamos a comenzar con ella. Los oyentes plantean las siguientes cuestiones. Quisiera saber por qué no limpian las alcantarillas de las calles. Una pregunta un poco en general, ¿no? Habla sobre la limpieza de las alcantarillas. Vamos a ver, ¿cómo contesto? Las alcantarillas se limpian. En general, igual que en los mismos términos generales que se dice que no se limpian, hay que decir que en los mismos términos generales se limpian. Hay alcantarillas, que es verdad, pues yo mismo las he visto, he hecho mis fotitos y se las he mandado al gerente de la empresa de agua, que por disponibilidad de las personas que están destinadas a este fin, tardan más tiempo en limpiarse, algunas, podemos decirlo, porque yo también lo he visto, que no se han limpiado nunca, o parece que no se han limpiado nunca. Pero no es cierto que no se limpie la alcantarilla. Si no se limpiase la alcantarilla, estaríamos inundados cada vez que llueve. Por suerte, siendo Ubrique un sitio más que inundable, clase A1 de un riesgo de inundaciones, las alcantarillas se limpian con una periodicidad que tiene la empresa marcada, que nos manda además para darnos respuesta de qué han limpiado y cuándo, en función del riesgo que ellos ven para la recogida de agua ante lluvias importantes. Uh-huh. Empiezan por los grandes arquetones, van bajando por los colectores en función del tamaño y del sitio donde está esa alcantarilla. Pero lo que sí me le pediría al oyente que, si nos quiere dejar... Concretar cuál es, igual que yo cojo y le digo al gerente que a ver que ve una, esta se te ha quedado atrás, pues se lo decimos y sin problema. Uh-huh. Vale. En el polígono industrial Cuestecilla de Castro están pintando, dice, una nave y han cambiado el color de dicha nave a un tono gris, cuando están todas pintadas de color crema. Y pregunta si esto puede ser, si hay alguna normativa al respecto, como por ejemplo en el casco antiguo, ¿no?, que cumple una normativa especial y demás. En el conjunto histórico es un bien protegido y como tal está sometido a condiciones para tanto las obras, la pintura, etcétera, la techumbre, todo. En las naves, yo no sé si hay algún compromiso en la adjudicación de que tengan que mantener una fisonomía, ¿no? Lo que hago es que me la apunto y lo consulto. Esto viene de antaño y me lo tengo que mirar. Me tomo nota para verlo. Uh-huh. Luego un oyente pregunta que cuándo le va a tocar alguna actuación al Calvario. Dice que al menos una mano de pintura, comenta este oyente, que recientemente además han hecho pintadas. Es que en el Calvario, yo estaba hablando con personas muy cercanas al tema del Calvario. El otro día me enteré de que sí había previstas actuaciones. Me habían comentado que querían hacer unos columbarios o algo así. Por lo visto, actuaciones, alguien tiene previstas actuaciones. El ayuntamiento no tiene más actuación prevista que la conservación y mejora de un edificio que además es emblemático y simbólico y que, bueno, sin ser municipal, al igual que hay otros que no son municipales, bueno, pues están en la lista de cosas que queremos mantener y que sea algo que aporta riqueza al municipio, porque la gente es algo bonito, digno de ver y que además habla bien de nuestro municipio, con lo cual está metido entre las actuaciones previstas. Este verano quiero pegar otro empujón, igual que dimos un buen empujón con la pintura, pues darle a otras zonas que, ya digo, sin ser municipales, nos haremos cargo y estableceremos negociaciones también con el propietario, porque que no se nos olvide que tiene propietario. Bueno, un oyente dice una pregunta al concejal, a ver si puede solucionar nuestro problema. Dice, soy trabajador del polígono de la calle Los Viajantes. Todos los días tenemos el mismo problema, el aparcamiento. Nosotros venimos a trabajar la calle de un solo sentido y aparcamos porque no nos queda más remedio en doble fila o encima de la acera. Y dice que ya nos han advertido que podemos ser multados. A ver si puede dar una solución. Tengo una solución. Lo que pasa es que te acabo de decir antes que no me gusta hablar de las cosas que no le tengo fecha puesta. Si yo no me equivoco, de aquí a 2 meses va a haber donde aparcar en la zona aquella. Bastante zona donde poder aparcar en la zona de los polígonos. Así que lo que sí le pido es que me dé un mesecito más para que culminen las gestiones, porque no le puedo dar más datos para no gafarla. Pero sí que se va a habilitar una bolsa de aparcamientos importante en esta zona. Además, ya en otras ocasiones se ha comentado algo, ¿no? Que se está trabajando para solucionar el problema de aparcamiento. De hecho, además de eso, no he comentado antes, el martes estuvo por aquí el director, el nuevo director conservador del Parque Sierra de Grazalema, José Manuel Quero, que estuvo toda la mañana por Uri, que empezamos una reunión a las 9, yo me metí en otra reunión, terminé y me estaba esperando porque estábamos interesados, ¿no?, en que fuésemos a ver problemas enquistados en nuestro municipio que pueda tener algún ámbito de influencia en temas ambientales o directamente con el parque, sin que él fuese... A lo mejor hay cosas que vimos que él no es responsable, pero me sirvió para darme otro punto de vista y enfocar la posible solución. O sea que yo estoy muy satisfecho de la visita del nuevo director, una persona que se ve con mucha experiencia, viene de haber pasado por parques naturales en Córdoba, y bueno, y el más conocido, el Cabo de Gata, ha sido director conservador del Cabo de Gata mucho tiempo, ya 25 años de administración, y nos estuvo dando su punto de vista para algunos problemas que estaban enquistados en nuestro municipio de hace tiempo, que tampoco quiero gafarlo, pero posiblemente tengamos muy buena respuesta en breve espacio de tiempo. Te iba a preguntar por dar pista qué zonas se visitaron, pero bueno. Bueno, yo te puedo decir que se visitó el edificio que en su día se construyó para un ecomuseo del hábitat rural. Digo en su día porque aquello es un edificio, pero no es ningún ecomuseo. Estuvimos también por la zona del Naranjal. Estuvimos por la cañada del Mojón de la Víbora. Estuvimos también por el pantano. Estuvimos también en el yacimiento, en la zona de recepción del yacimiento de Ocuri. ¿Y qué más? Y estuvimos viendo, bueno, y en el despacho que estuvimos viendo un montón de temas administrativos que ya no eran de visita. En fin, pero vamos, muy satisfecho del encuentro y de la manera de enfocar las situaciones, porque estamos viendo alguna puertecita por donde mete. Podamos abrir. Vale, bueno, pues ahí queda también esa cuestión. Hay otra pregunta más sobre la misma situación que te planteábamos antes en cuanto a los aparcamientos en la Avenida de los Viajantes. Otro oyente que prácticamente viene a manifestar lo mismo, ¿no? Esta mañana he estado hablando con esta gestión que te digo de los aparcamientos y estamos pendientes solamente de una carta, por decirlo de una manera. Un documento que tiene que llegar de autorización, porque yo no quiero dar paso sin tener certeza de que está con todos los perejiles. Vale. Vecinos de la calle Reinita piden al teniente de alcaldesa que haga vigilancia policial en el puente Reina Sofía. Dice que es un punto, una zona muy conflictiva. Hay vandalismo y en estos días atrás ha habido un robo de cartera de una persona mayor. Ajá. Pues bueno, tomamos nota para... Yo entiendo que la policía está informada de si había un robo y doy por hecho de que hay la correspondiente denuncia. En la medida de lo posible, también vamos a mejorar la iluminación de un montón de zonas que se han venido agotando, porque estábamos a expensas de una subvención de diputación prometida ya durante año y medio que no ha llegado y la paciencia se acabó. A partir de abril vamos a empezar a ir mejorando actuaciones en iluminación y seguramente la zona de calle Reinita se pueda mejorar también. Vale. Otro oyente quiere saber si se podían pintar de amarillo para que no aparquen en los primeros metros de acera que hay en la calle Arana, al lado, dice, de la Plaza de las Palmeras, porque quita toda la visibilidad a esa calle y ya no hay problema para aparcar porque dice que está la plaza. Ahí en la calle Arana, esa vida de calle Cataluña creo que es, se estuvo valorando y de hecho sé que la policía lo estaba haciendo para hacer un informe, puesto que es verdad que hay una zona ahí donde dos coches no entran y bueno, habiendo una bolsa de aparcamiento en la Plaza de las Palmeras, que yo quiero recordar que el último cálculo que hicimos que habían 420 coches, creo recordar, ¿eh? Así que ayer lo hablaba cuando terminamos el consejo de barrio, venía con un vecino, salimos los dos juntos y veníamos hablando y me decía eso, y dice... él acostumbra a andar todos los días y me decía que había calculado, el otro día se tomó la molestia de calcular cuánto tiempo tardaba desde la Plaza de las Palmeras al centro de la Avenida España y me dijo que tardó 3 minutos y medio. Dice que él me manifestaba eso, dice, ¿por qué no utilizamos esa plaza para aparcar cuando estamos a 3 minutos y medio? Que ya quisiéramos en cualquier sitio está 3 minutos, 4, 5 o 10 del centro. Sí, es verdad que todos los que vienen al centro de la localidad, ¿no? Fin de semana y demás, intentan buscar aparcamiento ante el llano de la calle Azorín, en la zona del Prado. García Lorca, Azorín y Prado. Todo esto que está aquí alrededor, ¿no? Y es verdad que hay esa bolsa ahí. Sí, que tienes ahí un... Bueno, me decía incluso, porque él se escandalizó más porque había tres coches nada más en el aparcamiento del edificio de la piscina. Allí me dijo eso, tres aparcamientos, porque él venía andando de la parte, no sé dónde venía. Y me dijo eso, tres minutos y medio por reloj, porque ya me lo había propuesto de contar qué tiempo tardaba en... No sé si era running o vaya a ser que el hombre Pero bueno, quien dice tres y medio dice cinco. En fin, ¿qué motivo hay para tapar los alcorques por el Lidl y sus alrededores cuando se siembran árboles y le den un aspecto mucho más bonito? Pues lo he explicado ya antes, ¿no? Pues lo que he explicado antes, era una zona que estaba prevista cuando hicieron la urbanización. Y de hecho los propietarios pagaron un importe considerable. Antes decía yo que creo que fueron en total 58.000 euros por parte de los propietarios de la zona, y se recepcionó aquella urbanización sin que hubiese nada sembrado. O sea que habría que preguntarle al que recepcionó aquella urbanización sin estar terminada porque la recepcionó. Pero ahora mismo no hay nada. De hecho, en algunos sitios falta incluso la zona de regadío. Lo que se está haciendo ahora mismo es una actuación preventiva ante el riesgo, primero, de que siga creciendo maleza, de que es una zona insalubre, cuando hay un montón de maleza allí y animales sueltos y demás, y que es una zona urbana que hay que conservar. Por lo tanto, primero, seguridad, lo tapamos con adoquines, que no se están tapando definitivamente, se está tapando con adoquines, y cuando se vaya a actuar se irán abriendo conforme quita los adoquines, no es tener que abrir un alcorque nuevo, por debajo sigue estando la tierra tal y como estaba. Vale. Un vecino pide que se dé solución al final de la calle Santiago y San Pablo, en el margen del río. Comenta el oyente que es una zona muy dejada y que está llena de excremento. Hay una actuación allí que no he comentado porque no la tengo todavía presupuesta, pero yo antes decía, tengo un sueño con el jardín. Bueno, el de jardín va a tardar mucho más en poderlo adecentar, pero aquella plaza, que es la plaza Tierno Galván, se le da otro nombre popularmente, pero es la plaza Tierno Galván, la que está al final de calle Santiago, justo detrás del colegio Fernando Gavilán. Y creo que con poco vamos a poder mejorar sensiblemente aquella plaza. Cuando se mejore la plaza, que se va a mejorar, eso sí lo digo, porque tengo claro cómo hacerlo. También queremos mantener la misma filosofía. Hemos estado actuando hace poco en la barrera del sacrificio, por decir la última en la que se ha estado haciendo, y bueno, allí había una cuadrilla trabajando, y todos aquellos detallitos que no tienen por qué estar en un papel, pero que se vea, que si hay una losa suelta, yo siempre le digo a los operarios que si están haciendo algo están arreglando una acera y la acera de enfrente tiene el mismo problema, aunque el encargado lo haya mandado a arreglar el agujero este, si le estás viendo qué trabajo cuesta, vamos a ir dejando las zonas terminadas, no vamos a estar yendo y viniendo. Cuesta trabajo, pero con aquella zona quiero hacer lo mismo. Cuando actuemos es un problema que lleva años, es verdad que lleva bastante tiempo y que no se sabe por qué se dejó aquello con creo que Albero, lo que en su día echaron y después se ha ido degradando. Ya que vamos a actuar allí, vamos a intentar mejorar todo lo aledaño. Vale. Un vecino habla de la situación en la calle Higueral, en concreto el tema de aparcamiento. Dice, quisiera hacer dos preguntas. Primero, en la calle Higueral hay un bar que tiene en la puerta dos barriles grandes. Cuando aparcan coche en esta puerta no se puede pasar ni andando, y ya digo, con un carrito de bebé. Y la segunda pregunta va sobre un carrimoto que corta una calle entera y no deja a nadie en pasar. Dice que lleva estacionado más de una semana en la zona que se llama Tres Calles, también al lado de la calle Higueral. Y bueno, pues denuncia esas dos situaciones en concreto. Policía. Bueno, claro, me tomo nota para trasladarlo a la policía. Es circulación y ordenación del tráfico. Hola, buenos días. A ver si se le puede volver a preguntar sobre los callejones de la barriada 18 de julio. Sí que es cierto que esta pregunta salió la semana pasada. Dice que algunos vecinos están vallando estos sitios públicos. La semana pasada no era concejal de la alcaldía, dice el oyente, no era del equipo de gobierno. Y bueno, pues quiere plantear la pregunta ahora. Pues tal como hace la pregunta, me la apunto porque quiero verlo con urbanismo, a ver de quién. Yo entiendo, por lo que me has dicho, Rocío, que es las traseras de los edificios de las casas nuevas. Sí. Imagino que están a distintas alturas. Esa de la barrera del jardín, en la parte de atrás, tienen una especie de callejones. Eso donde, es. Bueno, pues los vecinos tienen allí sus macetas, tienen sus árboles que desde Parque y Jardín los cuidan, además, que son de diario público. y según el cliente están cerrando. Alguien ha parcelado. Bueno, pues me lo anoto y desde urbanismo que se vaya a hacer una visita de inspección para ver si hay que hacer una orden de ejecución para que se desmonte, si hay alguna invasión del espacio público. Otra pregunta, quiere un oyente preguntar por la restauración del puente del Realejo y si, como ya se dijo hace tiempo, se va a colocar la antigua fuente en la plaza del ayuntamiento. Yo no he dicho que vaya a colocar la fuente de la plaza del ayuntamiento, creo. Yo dije que la antigua plaza, fuente de la plaza del ayuntamiento, dije aquí una vez que se había identificado dónde estaba y que el sitio donde yo veía que podíamos colocarla en la situación en la que está ahora mismo es en el jardín del cementerio. Yo no sé si lo he dicho aquí o lo he comentado en algún otro sitio. Pero a modo de emblema, de sí. Lo que supuso... De no, lo en funcionamiento. Efectivamente. Sino que las piedras de lo que fue la fuente, para decirlo bien, ponerla en un sitio que se vean, que estén a la vista. Pero hasta ahora mismo no se puede recuperar esa fuente y no está en intención ninguna levantar la plaza del ayuntamiento completa para poder instalar la fuente. Y me habías dicho también... El puente Realejo, bueno, la historia del puente Realejo tiene historia, ¿no? Como dice la propia palabra. Hay opinión de que la propia actuación que se hizo en el Barbadillo ha provocado que se agraven los daños que ya el puente venía sufriendo de por sí, porque dicen también otra parte técnica, que es que los pilares del puente están dentro del cauce y el propio cauce le está provocando un daño. Yo creo, sin ser técnico, que es la suma de las dos cosas. Una cosa no quita la otra, al final, el río en sí, porque la parte de enfrente también hay un movimiento de tierra, empuja hacia un lado. Aquí se ha grabado con los materiales que se echaron en el Barbadillo. Y además, el cauce de agua que está provocándole daño a los pilares, la suma de todo está provocando que el daño que el puente esté sufriendo. Por encima del puente transita una vía pecuaria, y además un camino, el GR7, creo recordar que es el Tarifa Esparta, creo que era ese camino, y que al ser vía pecuaria se le ha trasladado a la Delegación de Medio Ambiente para que, si bien no puede actuar directamente para arreglar el puente, al menos que hagan intervenciones para minimizar los daños que sufre el puente, como son aliviarle drenaje, las canalizaciones de agua que se hicieron hace años enfrente, que al final lo que están haciendo es metiendo agua dentro del puente y el puente no drena. Es decir, le hemos pedido, por favor, que ya que el puente no se va a arreglar a corto plazo, al menos que no se siga agravando el problema. Y lo que nos trasladaron es que iban a ver esa posibilidad de, por lo menos, hacerlo de esa manera paulatina, digamos, no una intervención directa. Vale. Bueno, 13 minutos, llevamos ya casi una hora de programa, así que en este momento vamos a cerrar los teléfonos y vamos a agotar todas las preguntas, que no son pocas, además, que nos han llegado en este tiempo. Vamos con ellas. Un vecino pide que se adecue la zona de contenedores del trasvase. El desnivel provoca vuelcos en los contenedores y hace difícil no solo depositar basura, sino la recogida por parte del servicio de limpieza. Es verdad que, de hecho, me parece que se hizo una losa de hormigón en una de las partes de la zona de trasvase, pero no está bien. Así que me lo tomo nota para comentarlo con el servicio. Otro cliente dice que la semana pasada estuvieron arreglando por encima de la Plaza de las Palmeras la acera, que está en mal estado, y que ya lleva bastantes años. La sorpresa es que cuando se fueron los obreros, esto es lo que arreglaron, y me envió una foto que yo no, ni siquiera he mirado, y quiere saber si tienen que ir a terminar o si eso es lo que le han mandado a arreglar. Yo no sé muy bien pues, a qué se refiere porque no he visto la foto. Sé la zona porque me ha llegado el comentario. Y hoy es jueves, el martes mismo se lo comenté al encargado de obra, que el servicio de obra ha sufrido unas variaciones últimamente, ha habido inclemencia dentro del propio servicio y bueno, están reorganizándose todo. Vale. Pero sí, quiero preguntar qué es lo que han hecho allí, porque yo no he mandado a hacer nada allí, no lo he mandado a hacer, así que seguramente sea una incidencia que ha comunicado algún vecino y desde los partes de incidencia... Hay bacheos que son rutinarios, digamos, y según van llegando se van ejecutando. Quiero preguntar qué es lo que se ha hecho allí y por qué no se ha hecho bien. El ejemplo que te decía antes de un bache en una acera y en la parte de la acera de enfrente está también el bache y se arregla solamente uno. Sí. Esas cosas no pueden pasar. Sí, sí, sí. Así que voy a investigar el asunto para que, si es posible, y si eso es así, que vayan las mismas personas que arreglaron el primero. Bueno, pues en la callecita que sube de la calle Sol hacia el bar Estación, justo en la puerta del estanco, dice que hay un gran bache, y bueno, pues si le pasaría, el oyente imagino que pide que lo arregle, ¿no? Pero también pregunta que si le pasara algo a algún coche al pasar, ¿quién sería el responsable? Bueno, yo por mi experiencia antes de estar en el municipio es difícil que, bueno, el ayuntamiento tiene un seguro de responsabilidad civil, que es el que tiene que responder ante cualquier posible daño a un bien de un ciudadano, ¿no? Ante la pertinente reclamación. La experiencia que yo tengo, ya te digo, de antes, es que es difícil que el arreglo se te haga porque se entiende que es una, se ha degradado el asfalto, es decir, no es que hayas puesto, es distinto a que tú tengas un daño por un bache a que tengas un daño porque yo ponga una viga en medio de la carretera. La viga se pone intencionalmente, el bache es producto de la degradación. Aún así, yo siempre digo, cada vez que alguien tiene esa duda, yo siempre invito a que formule la pertinente reclamación, porque además la obligación es que no haya un bache. Estamos, como te he dicho antes, reorganizando el sistema para que haya un sistema, una cuadrilla autónoma que se dedique a vigilar que no se originen esos baches, que no haya que ir expresamente a arreglarlo. Vale, aquí por aquí hay una batería de preguntas, todas ellas que están relacionadas para cuándo el arreglo de, así que las voy a unir. Y bueno, un oyente quiere saber para cuándo la limpieza de las aceras del Coto Mulera y las alcantarillas, para cuándo el arreglo de la calle Ronda, para cuándo se va a arreglar la pila de la pilita abajo. Y esto lo podemos meter ya aparte, si hay planes para la Plaza del Trebujena, que ya es una pregunta un poco más diferente. Pero en fin, el arreglo de todas estas zonas. Pues, no me las he apuntado, pero a ver si soy capaz de, si no tú me recuerdas. Calle Ronda, estuve con los vecinos, fuimos a verlo con el encargado de obra, buscando posibles soluciones, y vamos a hacer una actuación muy localizada en tres partes, hacer unos 4 metros de longitud con un pavimento rugoso que fuese distinto para que recuperar la adherencia de las piedras, y estando allí con los vecinos formulamos la posibilidad de poder asfaltar la calle. Hace una semana más o menos vino el responsable de una empresa de asfaltado, de aglomerado, para ver in situ la posibilidad de asfaltar la calle de Ronda. Ojo, no se me ocurre a mí echarle una capa de arquitrán por encima que se va a resbalar. Es decir, adecuando el terreno a que tuviese adherencia, bueno, técnicamente vale, que me diera la solución. Yo no soy nadie para decirle, echa asfalto aquí del tino, sino dime cómo se hace esto. Y me decía que no me daba garantía de que funcionara el asfaltado, el aglomerado. Ante esa falta de garantía, lo que vamos a hacer es recuperar la idea inicial. Como ahora mismo no se puede levantar la calle Ronda completa para arreglarla de principio a fin, lo que vamos a hacer es, entre 3-4 intervenciones de unos 4 metros de longitud, poniendo piedra de diamante. Hay quien me dice que en vez de poner la piedra en la losa de diamante, que es como la que se sube al calderete, que al final se suelta, que se haga con hormigón basto, hecho estriándolo. Los que saben, que me digan que es lo mejor, y se va a recuperar esa solución. ¿Más? ¿Me decía? Limpieza de aceras Cotumulera y alcantarilla. Cotumulera está con el PP1, PP2, a través de los planes de inclusión, y se van a limpiar. Uh-huh. Las alcantarillas me lo apunto para recordárselo a la empresa de agua. ¿Y la pila de la pilita abajo? La pilita abajo. Allí lo que hay dos arreglos pendientes. Uno es un grifo que se cargó alguien que se subió a la pila trepando, respechando por el grifo, le pegó un pisotón y se lo cargó. Esa es una actuación. Y la otra es el pseudo azulejo que había allí. Digo pseudo porque material cartón pluma impreso emulando un azulejo, no era azulejo. Hemos buscado unos azulejos que yo me había enterado que en su día se hicieron a modo de borrador para aquello, para la pilita, pero que al final tuvieron que poner el cartón este que estamos hablando. Ya lo han encontrado y se va a poner. Es decir, para no tener que... Y a partir de ahí, yo les he propuesto otra solución, pero bueno, ya para cuando alguien se cargue el azulejo, que se lo cargarán seguramente a este ritmo. Pero mientras no, pues pondremos ese azulejo que en su día se hizo y el grifo. Pues es una lástima, desde luego, porque se estropeza bien, ¿no? Voluntariamente, del municipio. ¿Y la Plaza del Trebujena? Plaza del Trebujena. Sí tiene un plan. La Plaza del Trebujena, yo tengo muy claro el plan, es tirarla. Y además, más pronto que tarde. Eso sí que no te puedo dar fecha, pero sí tengo que buscar la manera. Así que en cuanto... Todo lo de abajo también. De principio a fin, de esquina a esquina, enterita al suelo y se abre por ahí una calle y aliviamos el cuello de botella del esto. Ese es el plan que tiene la Plaza del Trebujano. ¿Y ese espacio que queda? Cuando haya posibilidades se recuperará, se mejorará, construiremos un museo, lo que haya que hacer. Pero ahora mismo el plan inmediato es una máquina de principio a fin y una calle. Pues ahí queda. A ver qué más. Desde la Asociación de Vecinos de Ubrique Alto pregunta si el concejal le consta el corte de agua del Salón Social. Sí, me consta que hubo un corte de agua porque la empresa municipal de agua tenía contemplado el Salón Social como un bar. Al ser un establecimiento, el reglamento de agua dice que hay que proceder al corte cuando hay impago de establecimiento. Como a ellos les costaba, como un establecimiento, se procedió al corte. Sé que estuvieron preguntando al ayuntamiento, estuve viendo este tema a finales de la semana pasada y hablamos con la concejal de barrio para poder cambiar el fin que tiene el establecimiento dentro del recibo de agua. Y bueno, me gustaría que se le comentara al teniente de alcaldesa, o sea, hablara del pivote que falta en el acerado de la guardería al instituto, dice, y también comentarle que los vecinos de la calle Lepanto tenemos todos los días problemas para acceder a nuestras viviendas, ya que los padres de los alumnos de los tres centros que rodean dicha calle la utilizan de aparcamiento, derivando disputas, ya que esto no se quiere quitar hasta que no recogen a sus hijos, y a ver si se le puede dar alguna solución a esto. Ahí a corto plazo, lo que se hizo, todo el mundo sabe que se prohibió, no hace falta prohibir el estacionamiento encima de una acera, pero ya que con la prohibición no valía, hubo que poner una jardinera y unos sistemas de bolardos y pivotes para que no se pudieran subir los coches a la acera por el tema de seguridad, porque al final un coche subido a la acera imposibilita ver un niño detrás del coche, con lo cual había un riesgo inminente que había que parar, se acometió y se prohibió el acceso a la acera. Lo otro es que volvemos otra vez a lo mismo, cuestiones de civismo, de ordenación de tráfico y del uso responsable de las calles, que a la falta de eso pues habrá que recurrir a la sanción, no hay otra. Claro. Y la última pregunta, un oyente dice que en el corralete del Colilla, tú sabes, ¿no?, se han dedicado los sábados y viernes a hacer botellón. Dice que sí, se podría poner allí una farola o que pase la policía a partir de las 12 de la noche. Dice que es bastante molesto y que no se hace nada. La policía tarda mucho en llegar y cuando llega, dice, los zagalones bajan la voz y no los echan. Así que, bueno, pues se queja un poco de la situación. Vale, me apunto lo de la luz, que es lo que puedo hacer de manera más o menos directa. Y, bueno, y intensificar la actuación policial, otra cosa. Claro. Un espacio público, así que. Pues son 23 minutos, hasta aquí las preguntas que hayamos acumulado en el espacio Cosa de Todo y la información, que hay mucha más pendiente, pero no nos queda tiempo para ofrecerla. Eso sí, comentar la última hora, ¿no? El concierto que se iba a llevar a cabo este sábado en la Plaza del Jardín a través de la Delegación de Juventud, finalmente parece que. Sí, que se aplaza. Se aplaza. Es decir, todas las previsiones meteorológicas informan que va a llover desde esta mediodía a esta tarde y ya no nos va a dejar el agua con más o menos intensidad, pero hasta el lunes límite con el martes no va a dejar de llover. Así que, ya le digo, lo mismo pasará como pasa siempre. A la hora que estaba prevista el concierto no está lloviendo, pero bueno, ante esa incertidumbre se va a aplazar. ¿Nueva fecha hay para el concierto? No hay fecha concreta. Bueno, pues se queda aplazado, pendiente de confirmar fecha para su desarrollo. Pues hasta aquí los temas que hemos abordado hoy en el espacio Cosa de Todo. Gracias a, en este caso, el primer teniente de alcaldesa, el concejal de urbanismo, vías y obra, agua, residuos sólidos, urbano y limpieza viaria, Manuel Ángel Chacón. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre.